respirar, quiero meditar y que mi corazón otra vez vuelva a soñar. Necesito reír, necesito un amor que tiemble con mirarme, que sienta la pasión y que llore mi ausencia y que sufra por mí. Que todos los momentos de cómo los doy yo, ni como amiga, ni como amante. Ya me cansé, ya no puedo darte ni siquiera las gracias y en parte. Sé que perdí tanto, todo por amarte. Ni como amiga, ni como amante. Exceso de confianza, hoy te voy yo. Qué suerte que aún me queda orgullo y tiempo suficiente para encontrar lo suyo. No puedo creer que me hagas pensar que soy culpable, como siempre tú, nada que ver. Prefiero un café, tal vez caminar y que mis ojos lloren si me llorar. Ahora sí quiero decir que necesito vivir, que si mucho doy también he de recibir. Y si lo nuestro acabó, me duele pensar que en un recuerdo más terminarás. Ni como amiga, ni como amante, un paso en falso y sigo adelante. Ahora ya sé, debí mirarte, un sueño roto así cueste, tengo que olvidarte. Ni como amiga, ni como amante. Conmigo pierdes porque sabes que yo soy diferente y no me podrás apartar de tu mente. Ni como amiga, ni como amante.